Bueno, ¿qué pasó, mi estimado Don Gus? Pues, ¿qué pasa, mi estimado? Pues nada, primero que nada, feliz año, mi estimado Don Gus. Hombre, pues igualmente, joven Zapata, aquí en este año nuevo de 2006. Y ahora recién desempacaditos, y ahora sí con la tregua navideña ya acabada. Entonces, ahora sí, mi estimado Don Gus. Se supone que acaba hasta como el día 15 de enero. Pero ya sé, no, pues ya veo como ya los... De entrada, los medios de comunicación, bueno, cuando menos los grandes, ya empezaron a soltar el andamiaje con el que van a trabajar durante este próximo año estas elecciones que vienen, pero pues bueno, así está la cosa. Sí. Hoy, antes de platicar de otras cosas, pues los años nuevos, hoy me estaba viendo el noticiero del cristal que se mira y abrió con la nota de la defunción de Agustín Granados. Agustín Granados, que fue periodista de Televisa, en radio, en televisión, en su televisión cultural, luego fue jefe de prensa con Rosario Robles, un hombre inquieto. Mi hija luego me echó cacayacas porque Agustín Granados había nacido en la ciudad de Juárez en 1945. Me dice, oye, casi de tu edad, Agustín. No me afecta la noticia de la muerte de Agustín en la medida en que fuimos muy buenos amigos en la Ciudad de México, allá en nuestras épocas de estudiantes, cuando se solidifican las amistades. Los diversos caminos que cada quien tomó, pues, nos hicieron en los últimos años vernos poco, pero creo que siempre que nos veíamos con la intensidad de las viejas amistades, de un grupo de amigos que nos reuníamos allá por el restaurante Continental casi todos los días en la noche en el centro de la ciudad a compartir el café. Así de que me afecta en lo personal y yo quise abrir esta nota por el recuerdo más que nada del amigo y no de en los términos periodísticos. En fin, lo curioso es que efectivamente en las épocas de la preparatoria y de la universidad o de la época de la juventud suele establecerse mejor en las amistades, ¿no? Son las que quizá perduran, porque como te decía en un momento determinado, Agustín Granados, Humberto Musacchio, Juan Jiménez Patiño, Manuel Blanco, que dirigía la página cultural del Nacional, pues compartimos proyectos comunes y hacíamos tanto la página del Nacional como la del Universal, metíamos nuestras colaboraciones en aquella época. Una la dirigía Humberto y la otra Manuel Blanco, y trabajé en algunos de los proyectos con Agustín Haciendo Cómics. En fin, ya hemos hablado muchas veces de esto. Lo importante era que prácticamente compartíamos, hacíamos casi una bolsa común y nos repartíamos entre todos el poco botín que lográbamos en estas actividades de periodismo cultural. Quizá eso, el compartir muchas de las limitaciones, hace que las amistades sean más sólidas, ¿no? Y después, como te decía, en el transcurso de los años, cuando independiente de que nos echáramos la mano en algunas cosas, siempre nos veíamos. Varias veces que vino aquí en las giras del presidente, cuando cubría él para Televisa presidencia, pues compartimos muchas de sus andanzas por acá. En fin, pasemos a otra cosa, ¿verdad? Ya empezó enero con el desviejadero. Fíjate que veo en un periódico de la localidad, como luego se suele decir, bueno, que sí te voy a decir cuál es, porque trata del Sol, en donde Gabriel Arellano dice, urge instalar en la región una planta de confinamiento de desechos industriales. Ay, cabrón. Tú has de recordar que durante la campaña del 98, por cuestiones de tipo político, Fernando Herrera se opuso terminantemente a una planta de desechos industriales que por aquellas épocas promovía Hilda Hesselbach, que porque había colaborado en la administración de Otto Granados, por lo tanto, ergo era priista y no valía su opinión de experta en la materia. En esa época, Hilda pues sí se manejaba como asesora de la empresa que quería poner la planta de desechos industriales en el llano, y parte de la campaña que se hizo en el llano, ya sabes, de que prácticamente aprovechando la ignorancia, se decía que venía a hacer desechos industriales de tipo nuclear y cosas así por el estilo, ¿no? El infortunio es que todo aquello se politizó, entonces, y por haberse politizado y después entrar Fernando Herrera como secretario de Desarrollo Social, que tiene que ver también lo de ecología, el proyecto no pudo andar porque ya nuestro dilatado político en esa intención de ganarse votos, independientemente de lo irracional de sus argumentos, no podía echarse para atrás ante la gente del llano, de que todo lo que había dicho no era más que parte de la demagogia para ganarse votos. Así es. Y eso, y hoy seguimos con esta discusión. Ya Fernando Herrera prácticamente ha desaparecido de la política local por todas sus actitudes de bronco, ¿verdad? Es una especie de López Campa en el PAN, y ahorita aparentemente está en la baja, pero es el daño que hace la demagogia. O sea, el problema de que tenemos una gran multitud de políticos que hacen el discurso que la gente quiere oír y no el discurso ni la propuesta correcta. Hacemos discursos, y eso lo vamos a tener después de esta tregua navideña. Van a empezar a fluir ese tipo de discursos que con tal de ganarte votos le vas a decir al auditorio lo que quiere escuchar y no lo que se debe de hacer. Por eso quise retomar esta nota, para que veamos cómo ese tipo de actitudes se nos vienen. Yo no sé cuáles vayan a ser los temas del próximo, de este semestre que se avecina, por lo menos de gran violencia verbal y de dimes y diretes, con un Marcos transitando el país en lugar de con el caballo, con una motocicleta, porque seguramente vio la película del Che Guevara, de Diario en una motocicleta. Uh-huh. Entonces, ya sabes, hay que apropiarnos de los íconos populares, ¿no? Sí. Ya no se cabalga en caballo, pero ahora vamos a cabalgar, valga la imagen, en una motocicleta, para ver si algún despistado de los nostálgicos de la izquierda delirante nos saca una foto, y entonces se ofrece el póster del comandante Marco en el papel de Gael García. Ajá. La vida del Che Guevara revivida en este semestre. Me imagino que no va a faltar los actores políticos que se empiecen a contestarle al joven Marco para dar show, ¿no? Claro. En fin. Y pues junto con Marco, pues ¿qué te gustará? Roberto Madrazo no creo que cante malas rancheras en cuanto a propuestas demagógicas. Filipillo Calderón, pues ahí sufriendo, a ver qué tanto se desmarca del hombre de las botas y qué tanto no trata de ofender al joven de Guanajuato, para que a ver si tanto Martita como Fox le ayudan en la campaña, ¿no? Espero que Fox trate de ayudar a Felipe Calderón y tanto Martita, ¿eh? Porque sí, porque lo hacen tan bien que quizás sea la oportunidad para que la gente reflexione y entonces el voto se vaya hacia otra opción, ¿no? Ahí está la opción de Andrés Manuel López Obrador, que lo mejor que tiene López Obrador es que con el voto del 2000 que dio el triunfo a Vicente Fox y el paso a la alternancia en este país, y después de estos desastrosos 5 años del hombre de las botas, en que a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, no ha logrado destruir el país, pues por lo menos yo creo que los votantes ya han quedado curados de espanto y no nos puede ir más mal con otra opción. Ah. O sea, ¿qué tanta gente? Aquí la apuesta es, ¿qué tantos que votaron por Vicente Fox con tal de sacar al PRI de los pinos no van a dar su brazo a torcer y ok, nos equivocamos de hombre y votamos por Fox, pero no nos equivocamos de propósito, de que el PRI no estuviera en los pinos? Y si ese sigue siendo su ánimo, quizá volteen a ver la opción del PRD en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Este va a ser parte de todo el tema. Esto podríamos estarlo viendo desde diversos cristales, desde diversos prismas, durante todos estos siete meses que vamos a tener elecciones hasta el día 2 de julio. Pero el punto nodal de la discusión va a ser este. La gente va a querer que regrese el PRI a los pinos después del desastre de haber hecho la alternancia con el hombre de las botas. Uh-huh. O pues si aguantará el país otra alternativa, y si nos equivocamos con la derecha yunquista y retrógrada, que ya es casi decir cacofonía derecha retrógrada, y atrevernos hacia la opción de esa izquierda con todos los matices o todas las discusiones que podemos hacer sobre qué tipo de izquierda es, ahí está. Y pues no nos queda más que a nosotros los comentaristas pues estar tratando de meterle ingenio a esto para que parezcamos que decimos algo nuevo cada semana en lo que va a ser el desarrollo de las campañas, y que simplemente la verdad y la única encuesta real, o sea, valedera, más que real, perdón por la expresión, la encuesta valedera, va a ser la que imitamos los ciudadanos el día 2 de julio y hayamos decidido por cualquiera de las 3 opciones, aunque habrá quienes se vayan por la opción de Patricia Mercado, ¿verdad? Que sí, no faltarán. No faltará, pero ese es el panorama que se nos espera durante estos 6 meses, en donde los analistas políticos seremos igual que los economistas, como dirían. Ya sabes tú que un economista es aquel que los primeros 6 meses del año nos dice qué va a pasar con la economía, y los otros 6 meses del año se la pasa diciéndonos por qué no pasó lo que él decía que iba a pasar. Así vamos a estar nosotros, vamos a estar especulando de quién va a ganar las elecciones el día 2 de julio, y a lo mejor muchos vamos a tener que estar después del 2 de julio explicando por qué no ganó el que decíamos que iba a ganar. Por lo tanto, preparémonos para el final, para este final de tregua navideña y estemos dispuestos a la estridencia de lo que va a ser un movido semestre de dimes y diretes, de demagogias, y esperemos que dentro de todas esas demagogias haya algunas propuestas que salven el show y que nos hagan reflexionar realmente sobre qué país queremos tener y cómo lo queremos lograr. Correcto, don Gus. Y ya fue mucho rollo, ya sabe usted que luego usted me agarra con esos temas y me saca mi frustrado pastor, ¿verdad? Me pongo así en ese plan de dar temor. De pontificar y de pontificar y eso, ya. Entonces ya chole, yo creo que ya al auditorio le dice, no, para eso mejor. Mejor voy a la homilía del domingo. Del domingo. Que también van a tener su historia los obispos, a ver cómo quieren influenciar el voto. Venga, Felipillo, y váyase. ¡Ay! Se nos está quedando en el tintero, ya que dije Felipillo y que a usted. Hay que agradecerle a ese gran hombre de Aguascalientes que haya logrado poner a nivel mundial a nuestro país. No nuestro país, a nuestro estado, señor. Tanto que presumimos de esta paz social en Aguascalientes y un fantoche como Felipe González se saca una foto en un acto interno de su partido. Imagínate, en el acto interno de su partido va armado. O sea que ni a lo suyo les tiene confianza. No, pues así que ya no somos Aguascalientes. Gracias a nuestro prohombre, Felipe González, ándele, somos armas calientes. Por lo menos, y lo vamos a tener de candidato. Hágame usted el favor, para que vea. Va a ganar de una forma o de otra, porque no se ve muy fácil que no logren ese escaño para Felipe. Entonces ya se va a ir Vicente Fox, pero tendremos a Felipe para que nos amenice nuestros días de aburrimiento, porque no le faltará alguna puntada que sacar en el Senado, porque tú crees que vaya a haber alguna propuesta adecuada, viable, congruente de nuestro Felipillo, del hombre que se estrenó allá por 98 con aquella famosa frase también de que mientras el sur descansa, en el norte, digo, en el centro piensan, en el norte se trabaja. ¿Tú crees que irá a trabajar o irá a hacernos placentero con sus declaraciones y sus puntadas para documentar nuestro optimismo? Por eso me cae bien la candidatura de Felipe González, porque habrá por lo menos algo de folclore en el Senado con un prohombre del cavernico, del nerdental político del país, ¿no? Sí, que llegue armado. Aquí el viejo político que traía su pistola al cinto. Exactamente. Don Perpetuo del Rosal. Hombre, yo ya no sé quién es la caricatura de quién. Si Felipe la caricatura de Don Perpetuo del Rosal o Perpetuo del Rosal, la caricatura de Felipe el pistolero, de Felipe Pistola. Pues vamos a tener buen folclore para entonces, durante estos días. Esperemos. Sí, vamos a seguirle la pista porque pues se va a ir Vicente, pero se queda Felipe para amenizarnos el cotorreo en este país. Bien, don Gus, muchísimas gracias. Ándele pues. Pórtese mal, por favor. Igualmente. Ándele, hasta luego.